Durante el año 2023, la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, junto a la Secretaría de Derechos Humanos, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, señalizó la Casa del Cilindro como sitio de memoria del terrorismo del Estado. La señalización de los excentros clandestinos de detención y otros lugares donde sucedieron hechos emblemáticos durante el terrorismo de Estado a través de la Ley Nacional 26.691 y la Ley Provincial número 13.584. Los hace visibles y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar los delitos allí cometidos, acompaña el juzgamiento de sus responsabilidades y efectiviza el reconocimiento de las víctimas y sus familiares.